boys, one mean motherfucker. Hope you enjoyed the ride. Si tal vez figuras como Michael Jackson, Elvis Presley u otros artistas del pop han seguido lanzando como marca comercial nuevo material inédito y en su homenaje, nos encontramos ante una de las figuras de la generación Nu, asentadas en la base de la electrónica más tirante entre el Nu Metal creciente en Occidente y artistas como Pendulum y The Prodigy, dando como resultado a este experimento proto-cyborg llamado Static X. El Evil Disco, apodada por los integrantes, aunque tuvo su gran tiempo de gloria en consecuencia con la caída comercial del nu metal y del industrial, la banda pasó poco a poco a volver al underground. Y de ahí a una paulatina disolución que concluiría con la muerte de Wayne Static. 11 años después del último lanzamiento de la banda, la formación original en compañía de un vocalista sustituto para los conciertos nombrado como Zero, han producido su último álbum en conmemoración al gran amado Wayne Static y a posteriori del 20 aniversario del álbum Wisconsin Death Trip. Project Regeneration Volume 1 es una joya de la ingeniería de sonido, consiguiendo recuperar y arreglar las últimas grabaciones de Wayne, ya que en el estado en el que se retomaron estaban o dañadas o faltaban segmentos. Y aún así han conseguido revivir e infusionar este último trabajo del legado de Wayne Static y de ese sonido tan característico que siempre ha sido The Static X. Arrancando con Regeneration, un intro que nos ubica en concepto de lo que trata este álbum y de lo que trata es que esta banda ha vuelto a patearnos el reviviendo a Wayne Static y dotándole de forma humana a través de Zero, cuya identidad fue revelada como el cantante de la banda Dope, una persona cercana a Wayne y a la banda, el cual aceptó con honor su cargo. Opening track, Otsego, Placebo. Welcome. Welcome to the Mighty Metal Hour. ¿Qué tal, Metalheads? Bienvenidos a una nueva edición de Sobre la Dosis. Más dosis de música extrema para tus oídos por AsaltoMataRadioRock.com, la radio online del rock. Si quieres comunicarte con nosotros para sugerencias, peticiones, algún tipo de reseña, no dudes en escribirnos a nuestras cuentas en Instagram, @SobreLaDosis, o a mi cuenta personal verificada, @JonathanMontenegro. En la edición y producción general de Sobre la Dosis, Carlos González, y en la producción ejecutiva, Jonathan Montenegro. Y quien les habla, Jonathan Monteblack. Welcome, welcome back. Esto es Sobre la Dosis. Avanzamos con Stabbing Westward, con el tema Violent Mood Swings. We'll be right back. Hey guys, this is Kaylee, and you are listening to Sobre la Dosis with Jonathan Montenegro. Catch y'all. Come on. Circle of Dust con el track Self Inflict aquí en Sobre la Dosis. Thank you.

joven de 20 años, Jürgen Engler, vocalista, guitarrista, teclista, ex integrante de la banda de punk alemana Mail y Ralph Dorper, fundan una banda cuyo sonido en aquel entonces estaba muy influenciado por Lou Reed y su Metal Machine Music. El nombre Die Krupps, en palabras de Jürgen Engler, tiene su explicación en que Krupp es la mayor compañía y fábrica de acero en Alemania desde poco antes de 1800 en Düsseldorf y la ciudad donde creció Engler. Está solo a media hora de ahí. Querían crear un sonido y ambiente de un triturador de acero desde adentro con instrumentos convencionales y thrash metal. El nombre Krupp representa la manera en la que el mundo ve a Alemania, básicamente como una fuerte potencia económica, pero también ligada a un pasado malvado porque Krupp construía las armas para ambas guerras. La combinación de elementos electrónicos y del metal llevó a otras bandas a usar el combo Electronic Metal, con plantilla para mantener un sonido industrial más profundo. Die Krupps celebró su 25 aniversario con apariciones en algunos de los principales festivales europeos, así como apariciones en solitario en 2005 y 2006. En otoño de 2007 se lanzaron dos álbumes de grandes éxitos para celebrar el 25 aniversario de Die Krupps: Too Much History Volume 1, The Electro Years, y Too Much History Volume 2, Metal Years, ambos en formato Digipack. Ambos álbumes se combinaron como Too Much History de dos discos, siendo una colección de clásicos antiguos completamente regrabados, incluyendo cuatro canciones nuevas. Para esta banda, los últimos 20 años han traído muchos cambios e innovaciones. Las tendencias vinieron y desaparecieron. Pero en la opinión de Die Krupps, sobre el futuro de la música, no hay más movimientos juveniles. Y eso es realmente lo que se necesita. Un movimiento underground global como el punk o el grunge, por ejemplo. De Die Krupps, escuchamos el tema Metal Machine Music. Y previo a Die Krupps, escuchamos a los canadienses industriales The Front Line Assembly con el tema Low Life. Es bien curioso cómo funciona esto de la industria musical. Hasta hace unos meses ni me sonaba haber escuchado el nombre de Spirit Box, pero de repente este verano no paré de verlo circular por redes y webs sin saber muy bien por qué. La banda había publicado en 2019 un EP, pero que yo recuerde tampoco tuvo apenas repercusión. Pero desde que en mayo anunciaran que publicarían su primer álbum en septiembre, el hype ha ido creciendo sin parar, consiguiendo millones de reproducciones sin haber dado ni un solo concierto para ese momento, y llegando al punto que revistas como Kerrang o Revolver ya los hayan colocado en su portada. Desde luego, su equipo de promo se merece un 10, porque sin lugar a dudas, tienen detrás un sello importante como Rise Records, pero eso a día de hoy no es ninguna garantía. Bien lo saben los dos miembros principales de la banda. El caso es que el trío, seguramente sin saber ni cómo, ha dado con la tecla adecuada para conectar con el público. Y hasta cierto punto tiene sentido porque su sonido, tan agresivo como hermoso, es una amalgama de lo que viene siendo el metal en el siglo XXI. Sin nada más que añadir, esto es Spirit Box con Circle With Me. Nothing. What's up, everybody? This is Jamie from Code Orange, and you're listening to Sobre La Dosis with Jonathan Montenegro. Dos por uno en Sobre la Dosis. Oh, Code Orange dio un paso gigante como banda en todo aspecto. Si el hardcore jamás podrá tener el lugar que merece en el mainstream, al menos ellos merecen seguir en lo más alto del género. Beats interesantes, buenos riffs, darle su lugar imprescindible a cada integrante y una agonía en busca de esperanza. The Code Orange, eso fue In Fear. Y el nuevo single titulado Out for Blood en nuestro 2x1. Dopers, y nos despedimos con lo nuevo de Bullet for My Valentine en este 2x1. Primero, Knives, para luego cerrar con Shatter. Dos por uno en Sobre la Dosis. This is a little fucking bonus, Knocked Loose, con el tema Where Light Divides the Holer. Due to the graphic nature of this program, listener discretion is advised. Thank you.